Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes en este momento. Pues estamos iniciando un programa más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que nos acompañen. Bueno, pues estábamos oyendo a Rubén Luengas, nada más que pues como el programita que tengo aquí no había oportunidad de seguirlo escuchando porque, bueno, trabaja en una forma muy especial. Absorbe este programa para transmitir la radio, absorbe todos los recursos de la tarjeta de audio. Entonces es un poquito difícil. Es un poquito difícil poder escuchar las demás conexiones o los, pues digamos, los flash y otros programas que ocupen audio dentro de la misma computadora. Hay que configurarlos. Pero bueno, para que puedan funcionar a través de este programa, pues bueno, yo les agradezco en este día que nos están acompañando, lunes 24 de noviembre del 2014, segundo día de Kislev. Bueno, para los que no saben, es el mes hebreo, el mes de los milagros. Estamos en el segundo día. Ayer fue Rosh Chodesh, el inicio del mes de Kislev. Y bueno, pues estamos muy contentos también porque en este mes comienza Hanukkah, una festividad, digamos que hasta cierto punto no tiene nada que ver, por supuesto, con la Navidad cristiana, pero esta festividad, bueno, tiene sus características casi casi siempre ir unos días antes o unos días incluso en algunos años suele empalmarse con la festividad cristiana de lo que es Navidad. Nosotros aquí, bueno, pues no celebramos Navidad, pero encendemos nuestra vela, nuestro candelabro de nueve vasitos, de nueve copas, y encendemos durante 8 días una vela, añadiendo obviamente la del día anterior, ¿no? Y así vamos hasta que encendemos todas. Ese día es un día de milagros. Este suceso representa, o lo que le llaman dentro del lenguaje común, el día de la dedicación, cuando el templo pudo ser purificado, y representa el milagro de que ese aceite que se había, pues, que era necesario para encender el candelabro de las 7 copas dentro del templo, o dentro del lugar sagrado, no había más que aceite para un día, y resulta que ese aceite rindió los 8 días hasta que se pudo obtener, porque eso es lo que tarda en hacerse ese aceite, 8 días, y ya cuando se pudo hacer ese aceite, pues bueno, pues ese aceite se terminó por consumir, pero pues el aceite un día rindió para 8 días. Bueno, queridos amigos, pues yo les quiero enviar un caluroso saludo desde acá, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahora estamos transmitiendo desde la capital del estado de Tamaulipas. Estamos, digamos, en un breve descanso en el trabajo que tenemos y nos da gusto poder estar aquí con ustedes desde esta ciudad. Clima muy agradable, acaba de bajar un poquito la temperatura, no mucho. Parece que no me salí de Querétaro. Bueno, ahorita, ¿verdad? Yo creo que para verano y los meses de calor, ay, aquí está del cocor. Pero bueno, y bueno, desde aquí les enviamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos siguen desde el chat del fencai.org. Este es un programa más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y enviamos un saludo también a todos los amigos que nos escuchan a través de la retransmisión de este mismo programa por varios medios de otros países y de otros lugares. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Bueno, pues hay mucho que comentar. De hecho, voy a hacer un llamado de atención por ahí, porque pues no sé si saben que hace 2 semanas o semana y media hubo un atentado muy fuerte en contra de un grupo de religiosos de origen judío en Jerusalén, en una sinagoga. Ya ven que pues muchos defienden al pueblo palestino diciendo que Israel está ocupando sus territorios. Nada que ver, ¿no? Definitivamente, si verdaderamente fueron los filisteos o los filistinos, los palestinos, como quieran llamar, esos tres nombres son correctos. De antaño, bueno, pues el único lugar que siempre ellos han ocupado es la Franja de Gaza. Si fueran realmente descendientes de estos tíos, ¿no? Pero pues, en realidad no son descendientes de esos palestinos de antaño o de esos filisteos de antaño. Y bueno, pues el detalle es que, pues si ustedes analizan, también este tipo de personas están peleando por lo que es el esta región que le llaman Cisjordania. Y Cisjordania en realidad representa territorios que pertenecieron antes del exilio por parte del Imperio Romano contra el pueblo de Israel, pertenecieron mucho tiempo antes, sí, al pueblo de Israel. Era Samaria y parte, no me acuerdo de cómo se llama la otra región, pero eran territorios del pueblo de Israel. Bueno, cuando con el pasar de los tiempos de este exilio, pues Jordania se apropió de esos territorios, ¿no? Pero ahorita actualmente esos territorios los recuperó Israel después de la guerra que enfrentó él, un solo país contra cuatro países, entre estos Siria, Jordania, el Líbano y Egipto, en aquel entonces, donde Israel combate a los cuatro y logra la victoria y se vuelve a apropiar de esos territorios. Ahorita hay un gran conflicto que quieren hacer parecer que esos son territorios que pertenecen a los palestinos, pero pues en realidad no les pertenece. Incluso mencionando esto, quiero hacer notar que hubo un llamado de atención precisamente en relación a lo que pasó en el atentado en la sinagoga. Unos hombres religiosos, gente de paz, mucha paz. De hecho, muchos religiosos no están de acuerdo con lo que está ocurriendo allá. Y bueno, pues fueron masacrados prácticamente con cuchillos, hachas y armas de fuego, ¿no? Yo no sé, mucha gente que piensa que la tolerancia hasta cierto punto del pueblo de Israel, piensan que pueden seguir abusando este tipo de personas. El representante del pueblo palestino, pues de hecho, esto es respuesta al llamado que él ha hecho a atacar o a crear atentados en contra de la capital del Estado de Israel, que es Jerusalén. Así era antaño, y sobre todo, bueno, no ha sido el único atentado, ha habido varios, dos muy significativos. El primero, en que murió una bebita de 3 meses de nacida, y murió una jovencita también, en el segundo atentado, una jovencita de Ecuador, si mal no recuerdo, de Honduras, bueno, vamos a decirle de Centroamérica, que había ido a hacer su conversión religiosa a Israel y ya estaba radicando allá. Y esta jovencita incluso fue asesinada por el homicida de origen palestino, supongo que perteneciente al grupo terrorista Hamas, y al no lograr matar a suficiente gente embistiéndolos con su auto, sí, terminó su loca carrera, detuvo el auto, se bajó con un cuchillo y empezó a cuchillar a todas las personas que pudo. Hasta que, bueno, un agente del orden de Israel lo detuvo metiéndole un plomazo. Como bien se lo merecía, ¿no? Por loco y asesino. Pues, ¿qué tiene que ver la gente civil si están en una guerra contra el pueblo de Israel? Pero bueno. Yo sé que aquí muchos defienden a esto y no dijeron nada, pero bueno, pues aquí hacemos un atento, llamado, perdón, ustedes, a que este tipo de cosas no deberían de estar sucediendo. Entonces, cuando ya llega el colmo del pueblo de Israel, pues obviamente todo el mundo se escandaliza por los bombardeos que hacen el gobierno israelí en contra de objetivos, sobre todo civiles, en donde se pertrechan los terroristas de Hamas. Es un gran sufrimiento el que padece el pueblo palestino por causa de estos grupos terroristas infiltrados o en medio de su pueblo. Realmente muchos palestinos, no se dice abiertamente en los medios de comunicación comerciales, ya en algunos de izquierda tampoco, pero en realidad muchos del pueblo palestino no está de acuerdo con estos grupos de que tengan que atacar a las personas, a personajes de origen civil dentro de Israel, que tengan que hacerse atentados en contra de objetivos civiles en Israel. No están de acuerdo muchos de ellos, pero pues, desgraciadamente también no pueden decir mucho. ¿Por qué? Porque pues este tipo de grupos es como las cosas. Este tipo de grupos, ¿cómo se llama? Es especialmente, digamos, este tipo de grupo de personas es como aquí en México, los grupos de violencia del crimen organizado, ¿no? Que tú no te puedes brincar o saltar o denunciarlos porque al momento en que tú señales a alguien, pues te van y te queman hasta la casa, te matan, matan a tu familia y hasta te andan quemando la casa, o sea, una violencia exagerada, ¿no? Y bueno, pues es una pena y realmente llamó la atención que no se diga nada por la muerte de estos cuatro rabinos que fueron asesinados junto con un policía dentro del ataque o del atentado contra una sinagoga. Lo único que sí rescatamos fueron las palabras del presidente Vladimir Putin, que dijo que esto se había excedido por todos lados. Y bueno, no faltaron los fanáticos, sobre todo de origen cristiano, señalando que se le hacía sospechoso que Vladimir Putin hiciera un llamado de atención en contra de este atentado, sí, porque dicen que ellos son los que van a tener al final la guerra de Gog y Magog contra Israel, ¿no? Y supuestamente Rusia pertenece a Gog y Magog. Desgraciadamente en los templos cristianos se enseña que Gog y Magog son de origen ruso. Pero en realidad, si nos analizamos, realmente los que están promoviendo el antisemitismo o el antijudaísmo es Europa, prácticamente, y Europa en la parte occidental de Europa, o del oeste, no el este. Y estamos viendo que en Europa se ha levantado una sombra muy velada, porque pues también mucha gente no le gusta comentar eso, pero estamos viendo que se está prohibiendo el Brit Milá, o sea, lo que es la circuncisión en los niños. De hecho, el mandamiento de la Torá y el pacto que hizo el Eterno con el patriarca Abraham, nuestro padre Abraham, fue precisamente el rito de la circuncisión. Más adelante en la Torá se establece que este rito, pues, va a hacerse al octavo día de nacido del niño varón. Entonces, mucha gente, pues, acepta por cuestiones, digamos, médicas, o sobre todo por cuestiones sépticas, la circuncisión. Supuestamente por ahí han salido médicos que dicen que pues no tiene el objetivo de nada y que es un atentado contra los derechos de los niños. Claro, me gustaría ver que los europeos también vieran eso en América Latina y en los demás países, la hipocresía siempre de los europeos, desgraciadamente. Vemos cómo este tipo de personas, pues no levantan realmente la atención, aunque más que Estados Unidos, y todavía es rescatable un poco por parte de los europeos, pero todo el grado de marginación en que viven muchos niños, sobre todo aquí en América Latina, la pobreza extrema en la Sierra de Guerrero y en otros estados de San Luis Potosí, etcétera, y no se menciona, ¿no? Y pues realmente hay niños que en una edad muy temprana pues ya empiezan a ser usados para cuestiones de trabajo que vendrían a ser trabajo para un adulto y no para una criatura, no para un niño pequeño, menor de incluso de 12 años. Entonces, hay que señalar todas las cosas, ¿no? Pero también otra cuestión que puedo señalar de los europeos es precisamente que también prohibieron el famoso rito de la Shejitá. El rito de la Shejitá en realidad es el sacrificio, según como se demanda a través de la ley mosaica, si lo quieren llamar, el sacrificio de un ovino o de un bovino, ¿sí? Que es a través del degüello. Desgraciadamente, pues las autoridades pues antes permitían esto en Europa, y que pues judíos que se dedican el famoso shohet, los rabinos encargados de sacrificar a las reses, pues iban a los rastros y ellos, según su rito, pues sacrificaron a la res, desangrándola lo más que se pudiera, ¿no? Desgraciadamente, pues también este tipo de acto, la shejitá, para poder, digamos, tener la carne kosher, que se come en el ambiente religioso judío, pues también se empezó a prohibir. Al menos el sacrificio es en Europa. Entonces, estamos viendo una cuestión de que, pues no creo que sea mucho por los palestinos necesariamente, pero sí se ven grupos neonazis uniéndose con grupos musulmanes, supuestamente atendiendo en pos de la causa palestina, pero en realidad pues el sopretexto para unir esos dos grupos con el único objetivo de desaparecer Israel del mapa de la tierra. Y esto pues no lo podemos aceptar. Definitivamente, lo he comentado en otros programas aquí con ustedes y lo he dicho, ¿no? No vamos a aceptar cuestiones injustas que allanen al pueblo de Israel simplemente por el hecho de su largo historial religioso y pues realmente a nadie le afecta que el pueblo de Israel exista, a nadie le afecta que los judíos de esta tierra puedan vivir con sus costumbres y sus religiones, ¿no? Pero obviamente la sombra del antijudaísmo, sobre todo, más que del antisemitismo, el antijudaísmo, está latente y está a todo lo que da, queriendo pues obligarnos, más bien. En este caso es practicante, miembro del judaísmo, a dejar nuestras costumbres, ¿no? Para imponernos, pues, lo que en antaño, pues, digamos, hasta cierto punto el mundo cristiano fue establecido a sangre y fuego, ¿no? Si ustedes lo recordarán, desde tiempos muy, muy, muy anteriores, hace varios siglos atrás, por parte de la Iglesia Romana. Y nos impusieron, ¿no? A sangre y fuego, incluso aquí en Latinoamérica, los indígenas, pues sí, les quitaron sus ídolos de piedra para traerles ídolos de madera, yeso u otros materiales, ¿no? Más sencillos. Y metérselos aquí a los indígenas, ¿no? Y a la de a fuerzas, a la de a huevo. Entonces, desgraciadamente, pues esto sigue, pues hasta cierto punto en el mundo. Mucha gente se ha acostumbrado por tradición, porque pues así se lo dieron a nuestros padres, quizás pues ya forzaron originalmente a nuestros antepasados, muy muy lejanos, y pues ya los demás pues lo fueron aceptando y se volvió una pues en este caso la religión católica romana se volvió popular, ¿no? Pero pues originalmente fue porque se impuso a las de a huevo. Y pues bueno, ahora mucha gente se queja de que surjan otro tipo de movimientos, otro tipo de religiones, sí, pero pues en realidad, pues yo no lo veo nada mal cuando tú puedes decidir, ¿verdad? En este caso, irte por determinado movimiento religioso, el de tu preferencia, el que tú consideres o el que tú creas que te convence, ¿no? Sin embargo, pues a mucha gente se le olvida cómo fue impuesto originalmente el cristianismo católico romano en poblaciones grandísimas del planeta, ¿no? Y mucha gente se le olvida eso. Obviamente, en Europa está pasando un fenómeno muy interesante donde vemos que el Islam está ganando muchos adeptos. Pero, pues, ¿quién tuvo la culpa ahí? Muchos europeos, pues, se desencantaron desde hace muchos años atrás de las religiones que habían sido impuestas en aquel entonces, ¿sí? Y en este caso, pues llegó algo que quizás para muchos es más atractivo, ¿no? ¿Cómo se ven en internet casos de jóvenes que incluso se van de Alemania y de otros países, de Suecia y qué más países les puedo mencionar, que se van a engrosar las filas de ISIS, ¿no? El Estado Islámico, para combatir? Entonces, pues caray, ¿qué estamos viendo, no? Y realmente, pues, vemos que este famoso Islam, pues al menos no es una religión tan pacífica como nos la han querido poner, ¿no? Hay un cartón muy interesante en el internet, ¿no? Donde ponen a un Islam radical, a un islamista radical y a un islamista moderado. Y en este caso, el moderado, perdón, el radical dice: si tú insultas mi religión, te mato. Y al lado está el otro. Bueno, si tú le dice el moderado a la persona esta: si tú insultas mi religión, él te va a matar. Sí, pues así está el asunto con estas gentes. Bueno, pues hay muchos temas que antes de pasar a esto, pues simplemente quiero leerles lo que dice el presidente Vladimir Putin. De hecho, puedo decir que es uno de los presidentes de este servidor, uno de los más favoritos en relación a, hablando globalmente de presidentes. Obviamente el de México pues se queda muy atrás, y no porque sea antipatriota, sino porque, pues bueno, estamos viendo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, realmente Putin ha tenido la estatura de todo un estadista. Y está llevando, digamos, en una forma muy inteligente, para mi gusto, todos los problemas que actualmente están viviéndose, por ejemplo, en Ucrania y en diferentes lugares donde el presidente Vladimir Putin se ve muy acertado. ¿Y para qué mencionar un ejemplo de más? Bueno, es este que dice el presidente en relación a lo que pasó en Jerusalén, donde murieron los cuatro rabinos y este agente del orden de origen judío. Sí, dice el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que el atentado terrorista perpetrado en una sinagoga de Jerusalén y que se saldó con 5 muertos traspasó todos los límites. Y es obvio. Sí, es prácticamente entendible, ¿no? Mucha gente lo puede justificar, ¿no? Pero pues, este tipo de personas, a lo mejor el policía, digamos, bueno, pues es su trabajo, ¿no? Pero no necesariamente lo tenían que asesinar. También es lamentable, ¿no? Cualquier muerte, tanto de aquel lado como de este. Pero fue un abuso. Saben que los rabinos no andan armados. Y mucho menos los jaredín, los ortodoxos, ¿no? Entonces, pues es una definición acertada del presidente Vladimir Putin. El último crimen sangriento en Jerusalén, que de hecho ha habido varios ya hasta ahorita, pero no se mencionan, donde la gente que oraba fue atacada con hachas. Eso ya es una situación más allá de los límites, dijo el líder ruso durante una sesión del Consejo de Seguridad Nacional. Cuatro rabinos que estaban rezando y un policía ruso que arribó para protegerlos fueron asesinados en el atentado contra la sinagoga de Kehilat Benei Torah, que acabó con los dos terroristas palestinos abatidos por agentes del orden. La vida no nos ha dejado de dar nuevas lecciones, dice. Y aunque aparentemente están lejos de nuestras fronteras, les debemos de tomar en consideración, declaró Putin. Bueno, de hecho por ahí anda circulando de que un gran jeque árabe le propuso a Vladimir Putin poner una mezquita en territorio ruso. El presidente Vladimir Putin le dijo, bueno, te doy chance. Nada más que en tu país me vas a permitir poner pues, una iglesia. Ustedes saben, ellos son ortodoxos, católicos ortodoxos. Y le dijo, me vas a permitir también poner una iglesia ortodoxa allá en tu país. El jeque le dijo, no, ¿cómo crees? Esa es una religión falsa. Bueno, Vladimir Putin le dijo, pues bueno, pues no sé, vamos a tocar más este tema. No te voy a permitir tampoco, por la misma razón yo no te voy a permitir poner una mezquita en mi territorio. Punto. Se acabó el problema. Es que la verdad, en muchos países que quieren dárselas de tolerantes, pues están permitiendo, o sobre todo en Europa, han permitido la entrada de este grupo de gente intolerante. ¿Sí? Y entre que andamos en que eres moderado o eres radical, pues ya no sabes ni quién madres entraste o dejaste meter a tu país. Y ahora, pues hay problemas. No, y espérense. Cada vez crece más el número de adeptos y gente que se acerca a eso. Y luego, pues, si quieres determinar esta situación con mano dura, pues obviamente se te va a reventar el avispero. Y lo que está pasando en México con la cuestión de la narcoviolencia que estamos viviendo, pues les va a pasar ahí en Europa, pero con los grupos del Islam radical, ¿sí? Y pues lo siento mucho, pero si aquí en este lugar les podemos platicar de las atrocidades, ¿no? Obviamente aquí están respaldadas también por el gobierno, ¿no? No necesariamente nos estamos refiriendo a lo que pasó en Ayotzinapa, que en realidad dudo mucho que fuera en sí los narcos, ¿no? Que mataron a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Pero en muchos otros casos, pues sí está muy muy claro, ¿verdad? Y muy pues digamos así tras bambalinas, no queremos tampoco que nos vengan y nos rompan la madre por decir estas cosas, pero sí vemos que en México es conocido infinidad de casos. Pues si en este caso, si no fuera así, ¿verdad?, no habría la gran cantidad de desaparecidos que se dice de un lado y de otro, porque el gobierno tiene su cifra oficial, que aún así es penoso que digan que hay 25,000 desaparecidos, ¿no? Pero pues en realidad sabemos que hay mucho más, y que hay mucha gente que no vamos a volver a saber de ellos, ¿no? Y que como son gentes comunes, pues así, ahí van a quedar este tipo de cosas en el anonimato. Y no hay el interés del Estado por esclarecer este tipo de situaciones de desapariciones en México. Y bueno, pues yo nada más quiero ver que Europa pise el avispero con estos islamistas que han crecido día a día allá, y van a ver lo que van a despertar. Pero bueno, queridos amigos, antes de continuar, pues vamos a irnos a un pequeño corte musical, por supuesto, y vamos a seguir con ustedes. Vamos a cambiar de tema. Obviamente hay tema muy interesante. Pues carajo, lo que podemos hablar de lo que sucedió en el Zócalo con la manifestación del 20 de noviembre, ¿no? Y seguimos con lo mismo, ¿no? No, pero las consecuencias de un acto totalmente inhumano por parte del Estado y perverso, ¿no? Y obviamente lo que no se dice. Pero miren, antes de continuar, vamos a este pequeño corte y regresamos. Pues sí, amigos, regresando aquí con ustedes, pues gracias, espero que les haya gustado este pequeño corte. A mí me encanta esta canción, es ochentera, claro que sí. Pues decíamos que, hablando de lo que se ha dicho por parte del gobierno federal, ¿no? Ya el gobierno federal se enredó en la cuestión de los complots. Y decían que el peje, ¿no? No, hombre, qué bárbaro. realmente hablan de desestabilizar el gobierno del Copetes, pero pues lo que esperaba, ¿no? Un país que siguiera en la lela, en la taradez, en el que no me acuerdo, no he visto. No, pues sí, ¿cuántos de nosotros no hemos visto lo que nos ha afectado, no? Nos pueden decir resentidos sociales, por supuesto, hemos resentido todo este tipo de políticas que nos han hecho daño. Y el que diga que no le han afectado las malas políticas de estos últimos 30 años, por ejemplo, pues bueno, carajo, vive en una nube o vive en otro planeta, pero no vive en México, ¿no? Realmente el descaro de este gobierno no tiene límites, ¿no? Decir que es un complot, decir que un trabajo periodístico es un atentado contra el gobierno y el plan de gobierno de este del actual gobierno federal, o sea, es una mafufada con la que se saca el gobierno de la manga. No había oído justificación más estúpida que esa. Pero bueno, la estamos viendo. Y el verdadero complot es el complot que en sí mismo ha hecho sobre sí este gobierno. Pues, ¿qué esperaba? Que la gente tranquilamente y calladita en su casa, o que habláramos loas en un tipo de programación como esta, a favor de este gobierno, cuando estamos viendo el descaro y el grado de cinismo al que llega una casa de 7 millones de dólares, por favor, y luego salir a relucir que trabaja desde los 15 años o no sé qué rollo ahí esta artista, que pues llegó a ser primera dama por pegársele al exgobernador del Estado de México. Pues carajo, o sea, ya este país ya no es tan ingenuo, ¿eh?, en muchas cosas. Todavía nos falta algo, ¿no? Todavía nos falta politizarnos más. Obviamente, los que están sacando la casta pues son los jóvenes, porque precisamente pues muchos de ellos están totalmente familiarizados con los nuevos medios o multimedios con cual se enteran de las cosas, que no es la televisión comercial, obviamente, que no son los canales comerciales, ¿no? Son las redes sociales, son el periodismo como de este tipo, ¿no? Como frente de medios de comunicación alternativos independientes, ¿no? Como este programa y como los programas de este proyecto del FENCAE.org, ¿no? Entonces, y otros, por supuesto, ¿no? Otros proyectos, amigos que tenemos por ahí, que también hacen su trabajo paralelamente a nosotros. Entonces, pues es imposible ya querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Y más que ahora, pues nos podemos mover y podemos ver la clase de fechorías que cometen, ¿no? Antes eran más clandestinos porque obviamente no había manera de enterarse de las cosas, pero pues ahora ya es imposible para estos tipos querer ocultar todo. Es un descaro, ¿no? Esa escenita televisada, ¿no?, de la señora Angélica Rivera, pues carajo, ¿no? O sea, no sé qué pensaba esta señora que iba a agarrarnos de güeyes, o a los mexicanos, o a la mayoría, o a muchos mexicanos, ponle en el que no seamos mayoría, sería este país diferente. Pero pues lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo los supuestos complot, donde meten infiltrados para pegarle en la madre a jóvenes que van a protestar pacíficamente y arrear civiles, señores grandes con niños y todo, y darles de garrotazos, ¿no? O sea, es poca madre. Y de ahí hay que decirlo claramente, ¿no? Pues, ¿de dónde tendrán agarrado a Mancera, si es que los tiene? ¿Sí? Que ha apoyado desde un principio, desde aquella fecha en diciembre, ¿se acuerdan?, al gobierno federal. No sé qué rollo pasa ahí, ¿no? No sé, también cómo el cerdo ex expresidente del PRI capitalino, se ha salido con la suya después de tener un pincharé. O sea, y que quieran salir a decir que la Virgen les habla, no, por favor. Que vengan a salir con complots, también con eso salió el Cuauhtémoc, ¿no? El Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Salió a decir, ¿no?, que también era un complot de parte de Carmen Aristegui. Y ahora la ventaneada, pues prácticamente, pues, periodismo de investigación, que necesitamos mucho, ¿no? Y es que sí, quizás, pues, vayan a tener que ser más cautelosos, ¿no? O van a intentar ser más cautelosos, porque los ratas no creo que se les vaya a quitar. Y dejar al país en la ruina total, pues les vale madres, ¿no? O sea, al final de cuentas se van a ir con tanto dinero que se van a ir a vivir a otro país, ¿no? O a otro lugar, ¿no? Como Calderón anda muy a toda madre allá, supuesto catedrático de Harvard, ¿no? Y la cosa. Sueños guajiros, pobres individuos, ¿no? Que reniegan lo que son porque son unos pinches acomplejados. Y esa es la verdad. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Yo creo que le afectó ser chaparro. Carajo, yo mido 1.69. Y me vale madre, ¿no? Tiene más compleja eso, pero... Pues estos cuates, ¿no? Yo no sé qué les afecta, ¿no? ¿Qué sienten, no? Decir, no, oh, yo sí hice algo grande por mi nación. Fui presidente, aunque haya entregado... información sensible de yacimiento de Pemex al Pentágono, ¿no? Cuando era secretario de Energía, ¿no? El Felipe el Calderas, ¿no? Y pues por eso le brincó a Fox, por eso Fox lo mandó a la fregada, ¿no? Porque este cuate le pegó el brinco por otro lado, ¿no? Fue, o sea, son una bola de oportunistas. Y ese oportunismo cínico, desvergonzado, que con el que están llevando la política de este país, pues obviamente es el que les está rompiendo la madre, porque la gente pues ya no aguanta más, y pues no nos podemos quedar callados. ¿Creen que tenemos que ser los pinches burreguitos o los conejitos mansitos así y que agachen la cabeza? Porque aunque sea un abuso, como es el gran Tlatuani de este país, pues tenemos que estar de agachones y orejones. No, ¿cómo creen? Están jodidos. Y realmente, aún así, pues, es insoportable este cinismo. Para mí es insoportable. La verdad, a veces ya no quiero leer muchas cosas, porque, hijos, nada más es entriparse. Pero bueno, si decimos esto, pues bueno, una de las acciones que hemos tomado, pues ha sido esta, ¿no? De prácticamente señalar, prácticamente protestar, y pues imagínense la convocatoria que tuvo este movimiento del 20 de noviembre. Y realmente no podemos decir que hubo en realidad partidos políticos por ahí, ¿no? Porque pues todos los partidos políticos que conocemos están hasta el tronco. Los Chuchos, con el PRD, el PAN, con este rollo de escenografía y con el Yáñez, el PRI con la casita de los 7 millones, con el caso de Ayotzinapa, con el... Y échele más, ¿no? Y quién sabe con qué tantas cosas vamos a salir, ¿no? De hecho, estoy viendo de que y la crisis esta que está ocurriendo en México a causa de todo este cinismo desvergonzado y atroz con el que nos han tratado los políticos en este tiempo, pues ya salió en el diario francés Le Monde. Entonces, realmente tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Ahora sí que el detalle va a ser ponernos de acuerdo, pues, qué cambio vamos a traer, porque pues mucha gente, yo sé que también de los que fueron a protestar, pues son panistas. Y querer volver a traer al PAN, no, pues está jodido. He oído gente que ha señalado que Peña Nieto es un torpe, pero ponen como muy inteligente a Felipe Calderón. No, pues carajo, qué jodido está eso, ¿no? Y realmente lo digo, ¿no? No puede ser, no puede ser así. ¿Sí me entienden? No creo que aquel haya sido quizás más inteligente por ser panista, ¿no? No, pero pues vimos todo el grado de corrupción que dejó atrás. Y muchas de esas cosas se taparon el trasero con una mano. Sí, se fue aquel, pero tapando de la opinión pública el grado de corruptelas que se hizo. En Querétaro trataron por mucho proteger a Yáñez, el representante legal de Oceanografía, que era socio de los Vibriesca. No, está también en alta el asunto allá en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Ahora que agarraron a Lach y toda la bola de negocios que tenían en San Miguel Allende y en Querétaro, no, está pesado, ¿no? Ya lo único que estaríamos pensando, pues bueno, ¿a quién vamos a levantar para que nos ayude a levantar un poquito este país y a detener un poco este grado de cinismo y de robo tan descarado que lo que estamos viviendo? Esa es mi pregunta. Mucha gente, incluso de aquí, de este proyecto, pues así como que no, el peje ya no les cuadra mucho. Aún así, a mí, pues, hasta ahorita no conozco ningún candidato que pudiera estar a la altura de él, ¿no? Muchos hablan de poner a Marcelo Ebrard, incluso dicen que el PRD a lo mejor lanza a Marcelo Ebrard, pero no, la verdad, quién sabe cómo va a estar ahí el asunto con a quién vayan a poner el PRD, pero el PRD yo le pronostico que se acaba de hundir, ¿no? Con este rollo, aunque, claro, ellos están manejando la estrategia de hacerse que la Virgen les habla, ¿no? Por así decirlo. Y de que, pues, por ahí, se hacen los occisos. Y como vimos en la película esta de, o los que tuvieron la oportunidad de ver la película de la dictadura perfecta, ¿no? Pues, también se está aplicando el rollo de la caja china, ¿no? Estamos viendo que se está manejando algo así, muy favorablemente, obviamente, para el PRD. Pero bueno, el asunto es que, pues, no sé cómo le vamos a, no sé qué podemos hacer, así se los digo, ¿no? Pues se sabe entender, también reconocer que a veces estamos limitados. ¿Qué vamos a hacer para que verdaderamente se logre el cambio en este país? Y de hecho, desgraciadamente, pues sí se necesita un personaje que vaya a la cabeza, ¿no? No podemos romper a menos que seamos más inteligentes y podamos crear asambleas nacionales en donde los ciudadanos seamos los que definamos qué rumbo le queremos dar a este país. Y nos vamos, por un lado, del asunto del este rollo del presidencialismo, ¿no? Un tipo de parlamento, pero no sé hasta qué punto sea factible y cómo puedo hacer esto, como lo hicieron los bolivianos, ¿no? Con el asunto de Cochabamba en la guerra del agua, ¿no? En una asamblea, no, pues saben que estos cuates, recio, vámonos, ¿no? Porque les habían privatizado los servicios del agua potable. Incluso era tan, perdón con la palabra que voy a usar, pero tan ojete la forma en que los trataron. Sí, que les prohibían recolectar el agua de lluvia, ese tipo de privatizadores o de esa empresa privatizadora que llegó a apoderarse de los servicios del agua potable en Bolivia. Imagínense de esa acción. No tenía madre, y perdón con que lo diga, pero era un atentado total contra esa población. Y lo peor también, como aquí en México, gasolina, como nosotros, que tenemos la gasolina cara, a pesar de que seamos productores de petróleo, ¿verdad? Y aunque bajen los precios del petróleo y bajen los precios de la gasolina, pues resulta que de todas maneras nos la siguen empujando igual de cara o hasta más. Y no paran los aumentos de la gasolina, ¿no? Y pues imagínense que tú tengas que trabajar exclusivamente para poderte transportar o para pagar la gasolina de tu carro. Y que un gran porcentaje de tu sueldo, pues un 25%, siendo exagerados, digámoslo así, tengas que consumirlo en el combustible de tu auto, ¿no? Obligándote a comprar un combustible caro, como nos obligó Calderón, por supuesto. Recuerdo cuando llegó en los primeros meses de ese año, los recibos de la luz, pues todos los vecinos salimos a la calle y viéndonos con la cara de que qué rollo aquí, qué onda, cabrón. Porque todos con el recibo de la luz en la mano, pues nos habían duplicado el costo de la luz. Y lo estamos pagando. Y que digan que Calderón es honrado, no, es un hijo de la chingada. Perdón que lo diga, pero pues es la verdad. Es otro tipo que no tuvo madre. Y nos subieron la luz al doble. De la noche para la mañana, de un año al otro, ¡pau! Ahí está, tu recibo con el doble de consumo. Sí, y me acuerdo, todos nos veíamos la cara y yo, oye, ¿aquí qué onda? ¿Qué? Y ya luego salió que la bola de termoeléctricas que habían metido en México, que muchas de ellas eran de origen extranjero, que francesas, que en Tuxpan, Mitsubishi, la francesa no me acuerdo cómo se llama, X, igual. Pues el gas que compraron o que compró Fox, ¿no?, al Perú, ¿no?, al triple del precio de lo que cuesta ese gas. Entonces, también para salir con la brocha de que, pues, como en México no privatizábamos no podíamos usar el gas que salían de los pozos, ¿no? Y sobre todo los pozos de allá de la frontera norte, en Tamaulipas, tienen bastante gas. Ah, pero que según no había recursos para aprovechar ese gas y que por lo tanto tenemos que importar el gas. Puros pinches pretextos, rollos maiceros o choriceros, como dicen por ahí. Y empujándonos servicios que no deberían ser tan caros, pero al doble del precio. Y prácticamente nada más vamos a trabajar para poder comer un poco y para mantener, si queremos luz, si queremos gas, si queremos combustibles, ¿verdad?, para el transporte, para la preparación de alimentos, calentar el agua, qué sé yo, pues vamos a tener que pagar un gran porcentaje de nuestro sueldo para esos servicios que deberían de ser básicos y que sean baratos en México. Y es lo que les digo, no me explico. Tengo un familiar que trabajó en Omán. Creo que ya lo dije en otro programa, ¿no? Pero ahí en Omán, resulta que el precio de la gasolina es de 4 pesos de aquí de México. ¿Cómo allá sí pueden y aquí no? Esa es mi pregunta. 4 pesos el litro. 4 pesos mexicanos. O sea, no sé realmente, la equivalencia eran 4 pesos. No, pues, qué jodidos estamos. Y aparte, la forma en que se distribuye el recurso del petróleo y todo eso. Ah, no, pero es de a huevo que nos quieren meter los extranjeros para decir que esto va a mejorar si entran los extranjeros. Y por supuesto no va a mejorar. Aquí, a los Estados Unidos, pues obviamente el empresariado ya lo tiene, tiene a la población sometida a los precios que ellos deciden, ¿sí? No llega tanto en Estados Unidos tampoco, la gasolina es variable, ¿no? Varía, pero no llega a lo que realmente cuesta un litro de gasolina normal, ¿sí? Entonces, es increíble, ¿no? ¿Cómo este tipo de cosas pueden ocurrir favorablemente en otros países, pero en México no? ¿Y por qué? Porque pues, la bola de traidores, y que ahora salen con su complot. Sí, el complot es su propia ambición y su propio cinismo que les está rompiendo la madre, porque pues ahora las cosas ya no están tan, ya no se pueden ocultar tanto. Que el gobierno de Calderón no haya tapado algunas cosas, pero que se van a destapar, obviamente ya no van a causar el impacto que va, que tiene ahora, pues el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, los desaparecidos, pero cuando se abran los expedientes de lo que realmente pasó en San Fernando, Tamaulipas, no, va a ser un pinche escandalazo. Y créanmelo, es mucho peor que lo de Ayotzinapa. Y si me dicen, no, es que tú te vas a la yugular contra el PAN, sí, no, yo a la ultraderecha no la quiero ni en pintura. No quiero otros 12 años o otros 6 años más con la derecha pateándome la madre. O sea, la verdad, no, es lo mismo. Necesitamos un cambio. Y no estoy diciendo que venga un Hugo Chávez aquí en México. Pues realmente, miren, mucha gente acusaba a López Obrador de que iba a ser como un Hugo Chávez. Ojalá hubiera sido un Hugo Chávez y pura madre que Calderón se sienta en el gobierno. Así de simple. Así de sencillito. Bueno, amigos, permítanme un momentito. Les voy a poner una canción y ahorita regreso con ustedes. Yes, I can see ya, see ya. 'Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing. Bueno. Pues queridos amigos, ya prácticamente estamos a punto de despedirnos. Yo les agradezco, yo soy Luis Llorés y les agradezco que hayan estado con nosotros. Ahora sí que, pues, le digo, es interesante y a la vez triste ver que el grado de cinismo de estos gobiernos, de los últimos gobiernos, y podemos hablar de más, pero digamos los tres últimos, está del lado. Está terrible. Claro, yo felicito a todas esas personas que se armaron de valor, que fueron a esta manifestación pacífica, ¿sí? Porque es obvio, no hubo gente que estuviera echando desmadre más que los del Estado Mayor Presidencial, ¿ya?, haciéndose pasar por anarquistas y civiles disfrazados de civiles, ¿sí? Simplemente se quitaron el uniforme y empezaron a hacer su desmadrito. También cuando quemaron pues, la puerta ahí de Palacio Nacional, también, ¿sí? Y es una pena que este tipo de personas se preste a esta bola de fregaderas. Es una pena que una institución como el ejército, que debería de ser algo que está por encima o que está precisamente para salvaguardarnos a nosotros los ciudadanos, para ser ejemplo de disciplina, de orden, de honradez, pues esté prestando a este pinche gobiernito de telenovela del canal de las estrellas y salgan a hacer desmanes para armar su complotcito, ¿eh? Su supuestamente hacerse la víctima, no le queda al gobierno federal hacerse la víctima, porque han utilizado a esta herramienta, digamos, de nuestra patria para atentar contra ciudadanos que estamos hasta el chongo de este tipo de actos por parte de toda la rastra de políticos lacras, ¿sí? Y por supuesto, pues reitero mi felicitación a estos ciudadanos que a pesar de los madrazos que les dieron estos tarugos con toletes, pues se aventaron a ir hacia adelante y hacer actos. acto, un verdadero acto de presencia en el Zócalo y Paseo de la Reforma con esta manifestación. Y bueno, pues ya es hora de que los gobernantes entiendan que ellos no son nuestros emperadores déspotas que pueden hacer lo que se les hincha su regalada gana, sino que están para empezar a ordenarse este y el resto de los políticos, que espero que les llegue, pues ahora sí, como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que pongan a remojar todos ustedes políticos, pues lacras, como es, los que están actualmente en este gobierno, a remojar sus barbas. Porque los ciudadanos no estamos ya como para seguirles aguantarnos. Ahora sí, como decía mi papá, el horno no está para bollos. Bueno, amigos, pues yo soy Luis Lloresh y les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta hora. Los espero, primeramente el Eterno, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en un programa más de A Fuego Lento, un proyecto, un programa más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y, por supuesto, los invito a que no se vayan, quédense con nosotros, porque sigue todavía nuestra programación en vivo. Y gracias por haberme acompañado. Y, por supuesto, les espero que estén merendando y que su merienda esté bien sabrosa. A ver cuándo me invitan. Bueno, saludos y entrego los micrófonos. Bye, bye.